Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buen miércoles, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, varias cosas para charlar, Carlos. Pero lo primero que te quiero preguntar, ¿viste cómo aparece el cepo en el centro de la escena? Pero con una particularidad, primero que no se discute la palabra, el modo de nombrarlo, es como si ya hubiéramos tirado la toalla con eso, pero segundo, que la discusión es si cepo rápido o cepo tarde, y se discute poco cuál es el sentido de la administración cambiaria. Yo no sé el temario que vos tenés. Sí. Pero yo hoy empezaría por la política antes que por la economía. Bueno, dale, pero después esta... Pero esa no, yo la tomo, no digo que verá. No, pero digo, estoy horrorizado con esto que apareció ahora de ese, no sé cómo llamarlo, donde aparece la candidata Patricia Bullrich cantando con un grupo de desafortunados. Ah, sí, en sí, Argentina, sí. A la que estemos todos menos Cristina. Sí, lo pasamos, lo charlamos por ahí, yo lo... Ahí está, parece de una gravedad institucional. Ahí está. Porque estamos hablando de personas que se están postulando para ser presidente de la nación. Sí. Y aparecen en un video. Una Argentina en la que estemos todos menos Cristina. Sí. Es de una gravedad institucional tremenda. Uh-huh. Porque incluso vos podés discutir la frase para que no vuelva más el kirchnerismo. Sí. Y podés decir, no, lo que quiere decir es que políticamente van a gestionar bien y para qué sé yo cuánto. Pero una Argentina a la que estemos todos menos Cristina, habiendo en la Argentina habido un intento de asesinato y con todas las cosas que andan dando vuelta y las sospechas y qué sé yo, me parece de una gravedad tremenda, ¿no? Uh-huh. Yo diría, después podemos seguir hablando de esto que vos decís, porque toda esta locura que ayer o anteayer... Perdón, Carlos, solo para aclararte, nosotros hicimos el repudio de eso en el arranque del programa, entonces yo lo di por bueno, todo, bueno, pero me parece muy bien que lo comentes, y agrego algo, es de un nivel de violencia política que después, son estas violencias políticas que tienen después consecuencias con el hecho que vos mencionás, que es algo que efectivamente ocurrió y hace muy poco, se va a cumplir un año ahora el 1 de septiembre. Claro, pero y esto que pasó porque aparentemente fue en Córdoba ahora el domingo, ¿no? Es de ahora. Sí, es de ahora. Sí. De ahora. Sí. Y ella termina con un vamos, uh-huh. Es decir, arengando, es decir, porque ni siquiera podés decir... porque primero está el video, yo lo vi cantando, sí. Ahí. Se está final, sonriendo y arengando, digamos. Y arengando, sí. Es decir, no es... Bueno, que yo no puedo controlar las cosas de los muchachos, se les escapó, es una barbaridad. Es muy grave. Sí. Me parece, insisto, de una Argentina en la que estemos todos menos Cristina. Recién comentaba Gabriela Radice que Guado de Pedro contesta directamente que está trabajando por una Argentina que también, por supuesto, le incluya a Patricia Bullrich. Y yo recuerdo la gestualidad permanente de Cristina en cada acto cuando se comienza a insultar. Tiempo pide que paren. Sí. Porque nosotros tenemos que ser firmes en el debate político y podemos decir con toda firmeza nuestras diferencias insalvables. Por eso a veces cuando viste, yo escucho que dicen, bueno, pero hay que acordar y tenemos que porque esto necesitamos que todos los argentinos y argentinas estemos de acuerdo. Digo, pero mirá que no es tan difícil, tan fácil, uh-huh. Porque cuando estás pensando en modelos de país diferentes, si yo quiero un país con regulaciones y con políticas públicas y demás, y vos querés un país que anule todo eso y que deje todo en manos del mercado, ¿cuál es el punto de acuerdo intermedio? Sí. No hay puntos de acuerdo intermedio. Y además, Carlos, quiero sumar la intensidad con la que permean estos mensajes. No solamente a quienes están dispuestos a agarrar un arma y bajo estructuras que todavía no se conocen del todo porque no se investigan como debieran, se animan a apuntar un arma y a gatillar, digamos. En la discusión común con la gente de a pie, esto aparece permanentemente. Es decir, vos podés discutir cualquier cosa, aparece el nombre de Cristina y han logrado que ahí se bajen todas las persianas, digamos, ¿no? Sí, no, porque vos sabés que la brutalidad es mayor, porque estaba viendo hace un rato un tuit del diputado Fernando Iglesias, sí, que dice textualmente, polemizando con Larreta, uh-huh, De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro. Sí. Pero esto lo dice uno del mismo palo. Sí, digamos. Sí, para chicanearlo a Larreta, sí. Sí, no, pero la chicana es de una gravedad, porque está esta cosa dando vuelta de que Favaloro se suicidó porque, entre otras cosas, la presión que tenía, bueno, porque el PAMI no le cumplía no le pagaba como proveedor, lo que tenía que pagar como proveedor, etcétera, ¿no? Bueno, sí. Yo veo un tema de violencia institucional que me preocupa muchísimo en general, y creo que tenemos que hacer un llamado a la cordura y a entender que el debate político tiene límites. Uno más, un llamado más a la cordura, ¿no? Porque yo recuerdo la inmediata reacción dirigencial en diputados, ¿no? Después del atentado. Así es. Y que no quede eso solamente en una foto. Pero déjame preguntarte esto, Carlos. Esto que vos observás y que repudiás, ¿cómo se da en los pasillos, por ejemplo, del trabajo en el Congreso? Porque uno entiende que hay diferencias políticas, pero después se los ve, que dialogan, que conversan, que tienen un trato afable, respetuoso, de distancia política. Sí, ¿esto cambió en el último tiempo? ¿Eh? No con todos. ¿Y por esto mismo? Bueno, a ver, yo te diría que soy una persona, vos me conocés, soy una persona de diálogo, y yo tengo, digamos, relaciones buenas con personas con las que tengo diferencias insalvables. A ver, que quede claro, así que pienso radicalmente opuesto, pero podemos mantener un diálogo civilizado. Sí. Pero de verdad hay otros con los que prácticamente no me saludo, porque me resultan imposibles. Yo no soy de agredir ni de insultar, también vos me conocés, pero me resulta difícil fingir claro. Que no pasa nada y tener una relación amigable. No, ¿no? Son niveles de violencia que por ahí, con algún gesto más amistoso, por ahí sentís que estás legitimando. Claro, por eso digo, en algunas situaciones, a mí me resulta muy difícil con alguna gente que está todo el tiempo agrediendo y diciendo cosas y provocando y gritando cuando están hablando los diputados y las diputadas de nuestro espacio y qué sé yo, ¿cómo mantenés una relación cordial, formal? Es difícil. Bueno, está muy bien que lo hayas planteado, Carlos, y además entiendo perfectamente la necesidad como dirigente, claro, como hombre de la política, que tenías de hacer el planteo. Bueno, paso a lo otro, si te parece. Sí, cómo no. Me llama la atención que se está discutiendo si el cepo se levanta ahora o se levanta después, y se pierde de fondo el sentido de lo que es una administración del tipo de cambio, porque en definitiva cepo es una palabra de violencia, tortura, digamos, ¿no? Yo me he pasado usando, sí, lo sé, sí. Y diciéndolo cada vez el uso del lenguaje, y entonces blue a lo ilegal porque es la libertad, y cepo porque es un instrumento de tortura, pero terminan, y eso después termina siendo la batalla cultural, sí, porque después cuando uno escucha a los propios hablar del cepo, a mí no me lo escuchás decir, yo no hablo del cepo, ¿no? Yo hablo de la administración de las divisas, las reservas. Pero por eso, de la mano de eso, te quería preguntar si podemos repasar cuál es el sentido de la administración del tipo cambio en un país con un problema de divisa, pues si no pareciera que... La administración es simplemente que no te alcanzan, no tenés, y entonces tenés que establecer prioridades y decir para qué se utilizan, como pasa con cualquier cosa. Pero todo esto es de una irracionalidad. Escúchame. Se establecieron una serie de medidas que creo que el otro día comentamos, pero si no, repasamos. Un aumento del impuesto en algunos rublos, pero con aclaraciones de que excluye medicamentos, excluye combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía, y todo aquello que impacte sobre la canasta básica alimentaria. Está escrito así en la resolución de estos cambios que hubo en los impuestos que se aplicaron sobre las importaciones y sobre algunas exportaciones. ¿Qué dice? ¿Vos viste el título de hoy de Diario Clarín, por ejemplo? ¿Cuál de todos? El principal, el del diario de papel. Dale, repasalo, recordalo. El aumento, suben los precios de la canasta básica movido por la medida del gobierno. Sí. Lo que vení diciendo siempre, están avisando lo que tienen que hacer, digamos. Pero no, pero es que es peor que eso, porque todos sabemos, a ver, todos sabemos, nos hemos cansado de decir, primero, que se importa con el tipo de cambio oficial y después se comercializa calculando los precios con el tipo de cambio ilegal o el imaginario de reposición cuando haya que comprar. Por sí. Lo tanto, si le pusieron a algunos bienes un 7,5% de un impuesto, eso está dentro de la brecha del 100% que hay entre el oficial y el otro, que no debería mover el amperímetro para nada. Primera cuestión que no se puede soslayar. Pero segundo, te están creando las condiciones para que pase. Hablan de que hubo aumentos del 13% en la canasta básica. Uh-huh. Hacen terrorismo. ¿Terrorismo? Y sí, en términos económicos, sí. Porque te crean un pánico, llámalo así, como quieras, si querés sacar terrorismo porque tiene una otra connotación, tratan de instalar pánico, incertidumbre, y sobre eso después te explican qué pasó. Entonces es terrible lo que se hace en este sentido. Uh-huh. Porque vos fíjate, creo que lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Además, el destino de los fondos recaudados tiene todo aplicación. Se está asignado 60, específicamente. Sí, 65% a cargo de financiamiento de programa a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social, es decir, de la ANSES. Otro 5% al Instituto Nacional de Servicios de Jubilado y Pensionado. Y el 30% restante, del 30% restante, un 30% al Fondo de Integración Socio-Urbana, es decir, obras de vivienda social, uh-huh. El 65% restante a obras de infraestructura económica y el 5% restante al fomento del turismo nacional. Es decir, todo directo de beneficio para la gente. Todo directo de beneficio. No es que va a rentas generales, no es que se puso un cargo para achicar el déficit fiscal. Se le asignó destino, es decir, que no tiene nada que ver con las cuentas fiscales. Y esto no se dice en ningún lado. Al revés, se dice lo contrario. Entonces, realmente es grave. Disculpa que esté particularmente enfático. No, no, está muy bien. Te estamos escuchando. Porque, particularmente enfático. Se transmite, sí, particularmente. Se transmite mejor la idea. Pero es que es todo, es decir, y vayamos al llamado CEPO y a todo, a la irresponsabilidad frente a algunas cuestiones. A mí lo que me preocupa, reitero, es que se pierde de vista cuál es el sentido de esa política económica. Pero déjame seguir un hilo. Mira, anteayer creo que esta misma señora Patricia Bullrich dice, primero, en La Rural, bueno, nosotros tenemos un acuerdo confidencial que ya hemos hecho, y qué sé yo, y que lo vamos a anunciar después de las PASO o después de las elecciones cuando ganemos, pero con el que vamos a tener todos los dólares que necesitamos, para liberar el CEPO, etcétera, etcétera. A la tarde dice, bueno, estamos, esto lo vamos a hacer con el Fondo Monetario, y cuando alguien le pregunta, pero ya están hablando con el fondo, alguien le avisa o se da cuenta que está metiendo la gamba, sí, claro. Porque por el otro le están diciendo que los opositores están hablando con él. No, vamos a hablar después de las elecciones. Entonces lo que dijo a la mañana era mentira. Claro. Porque si van a hablar después de las elecciones, me falta agregar del disparate. Vos decís, alguien se aviva porque si ella llega a decir que ya están hablando, ratifica lo que denunció Massa, claro, que están yendo y además al fondo. Lo dejaría muy mal parado a los funcionarios del fondo si estuvieran hablando, claro, con un candidato opositor de las elecciones. Sí. El fondo tiene que tratar con el gobierno, no con nadie más que con el gobierno. Uh-huh. No podría, sería una barbaridad que trate con alguien que no sea el gobierno. Pero además, te dice que vamos a tomar otra cantidad de guita del fondo cuando todo el mundo entiende que lo que hay que hacer es salir de ahí. Sí. Porque esa es la otra cosa que por ahí no se repara. Quiere apagar el incendio echándole nafta. Pero además subestima otra cuestión. Sería imposible, además, si ellos ganaran y si estuvieran dispuestos a pedirle, que el fondo se lo diera. Porque el fondo ya está excedido, ya hemos dicho hasta aburrirnos, que el crédito que le dieron está plagado de anormalidades. Sí. En primer lugar, porque de acuerdo al estatuto del fondo, no le podían tener que haber dado el 10% de lo que le dieron. Bueno, si lo hicieron una vez. No, pero lo hizo otro gobierno en otras condiciones, y además es acumulativo. No creo que el directorio del fondo podría aprobar una cosa así. Parecería una cosa un tanto, yo diría, disparatada. Ya la Argentina, por lejos, en base a ese disparate, es el primer deudor del Fondo Monetario. Bueno, entonces, así las cosas, y es un terreno muy, pero muy complejo. A mí, de todas maneras... No, no es complejo, es bastante fácil. No, te iba a decir eso, que me parece que están las cartas muy sobre la mesa, ¿no? Sí, pero primero... Dicen cosas sin ninguna responsabilidad, es decir, hay una subestimación a la inteligencia colectiva que es llamativa. ¿Y vos crees que eso tiene que ver con que, en este caso, Bullrich... Bueno, Larreta advierte y sale a golpearla con el blindaje, pero no tiene un modelo muy distinto del que plantea. Pero más allá de eso, ¿crees que es que están perdidos en qué hacer en términos de política económica, o que piensan que hay un sector de la sociedad que efectivamente, bueno, no tiene conciencia de lo que se ha vivido en esos tiempos? Eso es la buena pregunta, pero yo la respuesta no la tengo, es para sociólogos, porque es casi como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí. Porque como dijimos un montón de veces, Macri mintió descaradamente. Uh-huh. Dijo otra cosa, no dijo lo que iba a hacer. Sí. Estos muchachos te están diciendo... Vamos a ajustar todo lo que haga falta. Y la diferencia de lenguaje entre, y me voy a ir al extremo, entre la dinamita de Milei y la moderación de Larreta es de lenguaje. Porque cuando Larreta dice el Banco Central no va a poder emitir más, uh-huh, y no va a poder hacer más política monetaria y el gobierno no va a poder más opinar sobre lo que hace el Banco Central, etcétera, etcétera, está diciendo lo mismo que Milei, solo que con lenguaje moderado. Claro, a los efectos es lo mismo. A los efectos, porque tampoco Milei quiere ser gráfico en ese estilo brutal que tiene, le vamos a poner una bomba al Banco Central, pero diciendo le vamos a sacar las funciones al Banco Central, no va a haber más emisión. Pero tampoco es demasiado diferente a lo que hizo Cavallo con la convertibilidad. Ya lo hicieron. Cuando Cristina dice que todas esas novedades que anuncian, ya se hicieron en la Argentina, ya se privatizó, ya se ajustó el gasto público, ya no prohibieron emitir porque cuando había convertibilidad no se podía emitir. Y por eso aparecieron después todas las cuasimonedas. Hay que hacer memoria, hay que decirle a la gente que se acuerde y a los jóvenes contarle la historia. ¿Por qué crees que aparecieron las cuasimonedas? Porque el Banco Central no podía emitir y las provincias no tenían cómo pagarle los sueldos a los empleados públicos. Y entonces, o no le pagaban los sueldos a los empleados públicos o inventaron monedas locales. Lo cual era una manera de eludir la convertibilidad con una manera de emisión distribuida y encubierta. Bueno, por eso te decía, Carlos, que se habla de cosas a veces y nos olvidamos qué es lo que se está diciendo en realidad. Por eso te digo, es un disparate. Y a ver todo, si... Sí. Todo. Dale, ya cerrar. Se hizo. No, y a no ver hay... si el proceso social de estos tiempos realmente fue a entender que estas medidas terminan en esas mismas consecuencias, o nos han vuelto tan locos y tan locas que nos disociaron, digamos, de causas y consecuencias, ¿no? Y no, debe ser un poco de cada, Pablo, porque también yo veía el otro día, ya creo que lo dije también, pero en relación a las elecciones de España, sí, a Rodrigo Errejón. Sí, Íñigo Errejón, sí. Íñigo Errejón, perdón, lo dije mal. Y yo decía, sacale las setas y ves el reportaje y está hablando de la Argentina. Sí, claro. Y de los dos modelos y de lo que se enfrenta. Sacale las setas es muy bueno. Sacale las setas. Sí. Y está hablando de la Argentina. Carlos, antes de cerrar, quiero mencionar que hoy a las 7 de la tarde vas a estar en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Día Internacional de las Cooperativas, y ahí junto con Juan Carlos Juña, el director del Centro Cultural, y con Ariel Huarco, el presidente de Cooperar, van a... De Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional. Van a reivindicar las convicciones del cooperativismo, ¿no? Sí, señor. Ahí vamos a estar a las 19 horas en un evento en el Centro Cultural. Gracias por recordarlo. Abrazo grande, Carlos. Chau. Carlos Heller.